Signo lunar ascendente Escorpio. Bueno, Escorpio, ahí en esa zona del romance, de tu corazón, de tu vida sentimental, la relación con los hijos y además todas esas situaciones que marcas con tu corazón, pero que te dan un cierto estatus, ¿no? Tanto a nivel profesional, como puede ser ahí esa creatividad o ese romance en tu vida, en tus relaciones de larga duración. Ahí es donde puedes estar con ciertas neblinas, desbordado, con ciertos sueños, y la luna viene a ponerte la realidad por delante. Primero viene a poner un poquito en orden esos ideales de futuro, pero sobre todo lo que tú quieres, en qué situaciones quieres avanzar para que esos ideales de futuro se te vayan dando. Por ejemplo, ahí también vas a tener conversaciones entre esa persona de confianza y ese grupo con el que te mueves. Tu creatividad y la realidad del trabajo en equipo. A ver, los sentimientos y la capacidad de dar libertad a esos sentimientos. Lilith en Géminis, desde luego, pone ahí la tensión. Y es que hay muchas emociones ocultas a la hora de enfocar el compromiso, ¿no? Ya sea en compromisos económicos, donde haya una economía ahí con bancos, herencias, pudiera ser gastos, como también a la hora de enfocar el compromiso donde haya una intimidad, ¿no? Donde ya haya emociones compartidas. Plutón, tu regente, apoya a esta luna llena para poder encontrar y que veas la realidad de lo que realmente mueves en equipo, de lo que realmente te necesitas avanzar para el futuro, pues tiene que ver mucho de cómo, de todas esas transformaciones que estás haciendo, tanto en tu medio ambiente más cercano como en tu cabecita, a la hora de comunicar todo eso que tú también ocultas y que forma parte de un gran poder para ti. Así que bueno, ahí es donde toca hacer otro avance y otro pequeño cambio, así que aprovecha la luna en Escorpio, pues 21, 22 y 23, el 20 ya puede que por la noche, pero bueno, alrededor de esos días para pues seguir transformando en ti. Date cuenta que el día 20 el sol va a entrar en Aries y va a ser un empujoncito para establecer un cierto orden en tu día a día, en tus responsabilidades, también para enfocar esa salud, sobre todo lo veo mucho a nivel de labores, de rutinas, de profesión, y que eso también va a ayudar a todos esos cambios que vas a empezar a hacer ya en torno a vivienda, vida privada, vida familiar, y que forma parte de todas esas rutinas diarias. Así que bueno, pues aquí viene otro empujoncito en todas esas conductas que estás liberando en torno a tus relaciones, esas que tú escoges, pareja, socio, amigo, amiga íntima. Así que a por todas, mi querido Escorpio.